million copies. Well, I got one to sell a million to. Bueno, pues aquí estamos un lunes más en La Casa Encantada, con nuestro genial Bailando Rock and Roll en el Cementerio de Fondo, que por cierto, Francho me consiguió el single. Que, ostras, es curioso, pero de estos de la Bison Bap, el único LP que conservaba es el que tenía la sintonía, porque los demás los había prestado a alguien que jamás me los devolvió. Tenía, bueno, tenía solo los primeros, pero 5 o 6. Y volaron todos. Hoy tenemos aquí a Ronchi, tenemos a casi todo Ronchi, tenemos a Miguelín y a Francho, Francho y Miguelín, que nos van a hablar del nuevo disco que han grabado y de la gira que me entero que tienen por aquí. Pero bueno, en breve os lo contarán ellos. Bueno, bueno, pues Miguelín, Francho, contarnos sobre este Rambling Baby Blue, que es una preciosidad de disco, aquí con la portada en azulón. La verdad es que es muy guapo, ¿eh? Con tres canciones, esto, que Francho es el rey de los singles y de los EPs. Esto es un single con tres canciones, un mini EP con tres. Es un EP un poco justito. Pero en el momento que hay más de dos, es un EP. Vale, vale, que con estas cosas siempre me agrada. Ya sabéis que yo soy ahí Don Perezas. Yo solo tengo LPs, tengo singles por casa, pero no los pongo porque me da pereza. O sea, eso de levantarme para cambiar una canción me supera. En realidad tiene su cosa, porque claro, hay una canción que es la que está en la cara A, que es un poco la canción principal, con lo cual en ese aspecto sí que es un single. Lo que pasa es que en la cara B pues hemos metido dos, entonces podríamos decir que es un single EP. Sí, un single extendido. Sí. ¿Cómo surgió la idea de grabar el primer disco? Bueno, los dos habéis grabado ya muchos. Sí. Desde Bombagún, desde Los Tucanes, Twangs. Sí, sí. nada, es lo normal. O sea, en cuanto ya llevas unos meses y vas dando unos conciertos y ves que la cosa pues empieza a tirar un poco para adelante. Porque Raunchy en principio era un grupo que nos juntamos para un solo bolo. No nos llamábamos Raunchy tampoco. Pero después ya pues la cosa la repensamos y decidimos mantener el grupo y tirar para adelante, a ver. Cuando vimos que la cosa pues funcionaba y parece que hacía cierta gracia a la gente, pues ya dijimos, pues ahora necesitamos tener algo por ahí para ir ofreciendo. Y no estaba pensado tampoco que fuera un single, sino simplemente nos metimos a grabar de una manera un poco pues precaria con los medios que tenemos. Los Twangs, que tenemos ahí, bueno, Javi tiene un pequeño estudio y tal, que se pueden hacer cosas chulas. De hecho, creo que los dos primeros LPs de Los Twangs, y puede que alguna cosa más, están grabados así. Sí. Sí. Y lo pusimos en marcha y grabamos, no sé cuántas fueron, 6 o 7 canciones. Y al final decidimos, pues estas tres se podrían, o sea, nos parece que están lo suficientemente bien para ser editadas en formato físico. Entonces, ya echamos un poco el resto en hacer una carpeta chula, con un diseño un poco cuidando los detalles, vamos. Sí. Hombre, la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Por cierto, que tenemos hoy uno para regalar hoy, así que quien tenga la fortuna de llevárselo, enhorabuena. Edición limitada. Sí, es verdad, ¿cuántos habéis sacado? 300. 300, joder. Y cuando se acabe, se ha acabado. De hecho, ya queda bastante menos de la mitad de la tirada. Y lo cual nos ha sorprendido, porque el disco llegó mucho más tarde de lo que en principio estaba previsto. Y todos los bolos que habíamos ya montado para presentarlo, pues los tuvimos que hacer sin poder presentar nada. Y cuando ya llegó el disco, pues solo hemos dado un bolo en Zaragoza con el disco en las manos. Y aun con todo, pues no sé, llevamos vendidos 150, 160 o algo así. La verdad es que en tiempos musicales se viven tiempos muy extraños, pero yo hay algo de estos tiempos que me encanta y es el tema, por una parte, de poder producirte tú, tu propia música. O sea, ya, pues si quieres por internet, pues todas las facilidades del mundo. Pero incluso grabarte un disco y luego venderlo en los conciertos. O sea, a mí eso sí me encanta. Yo ahora últimamente cuando voy a conciertos, pues raro es que no salga con el, con el disco. En el Corazón Verde, por ejemplo, pues me pillábamos Y además bastante. Es, los que llevamos ya un poco de tiempo en esto, si echas la vista atrás, antes no era... O sea, sí que pasaba también, pero no a este nivel. Yo me acuerdo con Dinamos que hemos dado muchísimos conciertos y no llevábamos nada de mercha. El que quería el disco pues iba a las tiendas, se lo compraba o lo que sé, pero no llevábamos nada de mercha. Yo creo que fue más iniciativa de los grupos extranjeros, ¿sabes? Que venían aquí ya con su maletica. Se te está yendo ahora abajo en el micro, no sé por qué. Creo que se le ha ido la voz. Pero... Cámbiate si acaso a este, bueno, por si acaso. Vale. Mientras vamos a trasladar a Francho de micro. Miguel, tú te hubieras quedado, quiero decir, independientemente de que sean las tres que mejor quedaron, ¿te hubieras quedado con estas canciones o hubieras preferido meter alguna otra en el disco en lugar de alguna de las que están? No, yo creo que todos lo tuvimos claro cuáles eran los temas que mejor habían quedado para entrar. Y de hecho, por eso son tres. Tú has dicho, había para meter cuatro, por ejemplo, más, sí. Pero... había alguno que decía, sí, vale, más o menos ha quedado, pero no es exactamente lo que queríamos. Entonces, yo creo que eran los tres temas que estábamos más convencidos, que nos habían quedado más redondos, yo creo, con bastante diferencia comparado con los demás. Sí, pero yo me refería más en este caso, ¿sabes? Independientemente de que estos sean los tres que mejor quedaron, ¿cuáles son los tres que si todos hubieran quedado genial y solo hubieras podido meter tres, ¿cuáles hubieras elegido? ¿Estos tres o algún otro...? Hombre, hay uno que gusta mucho cuando la tocamos, que es la versión de los Everly Brothers, el Con Con Con, que esa y alguno que otro nos ha dicho, hostia, este tema es muy interesante y lo deberíais grabar. De hecho, el Jorge Núñez de los Brioles, cuando salió este, nos hizo en el comentario, para el siguiente EP tenéis que meter el Con Con Con. Lo que pasa es que la grabamos, pero no nos convenció 100% como había quedado. Y dijimos, bueno, ya nos lo tomaremos con calma, ya regrabaremos y a ver si le podemos sacar más partido. Aún así, este tema aparece en un recopilatorio del fanzine Palmeras y Puros. Nos pidieron una colaboración y bueno, como hay juegas más para estas colaboraciones con demos, maquetas... cosas... Sí, que no pides la misma calidad de sonido que para un disco que vas... Con rarezas, al fin y al cabo, que también es un poco lo que buscan ellos. Era más que nada eso, el colocar un tema que no hubiéramos editado. Tampoco es que tuviéramos tantos editados, que solo eran tres, pero nos parecía ya un poco rizar demasiado el rizo con un disco recién sacado, ofrecer uno de esos temas, ¿no? Entonces preferimos, bueno, aunque pensamos que lo con Gongo la volveremos a grabar y le daremos otro giro. La versión que grabamos no estaba mal, pero no era lo que nosotros pretendíamos. El resultado final no era el que nosotros pretendíamos. Entonces, bueno, pues la colocamos allí y les pareció muy bien a Camilo y a Furilo, que llevan el tema y tal, y ahí está. Pues ahora ya sabéis, todos como locos a conseguir el fanzine. Sí, Palmeras y Puros, que el número 7 creo que es. ¿Y sabes dónde se puede conseguir? Así por... Pues tenerlo a la venta, la verdad es que no sé. Yo no sé si en el San Pedro dejaron para vender. No, creo que no. Hicieron presentación. Ellos sí que lo venden bajo mano y me consta que en algún sitio en Zaragoza lo tienen que tener a la venta, pero ahora mismo. Bueno, ahora que se busquen un poquillo la vida por internet, que seguro que. que no está difícil la cosa. Sí. La verdad es que. como se dice siempre, a mí esta es una, lo voy a decir porque es una expresión que siempre me hace gracia. O sea, es un disco redondo. Siempre que lo escucho digo... A ver, es un disco que además ha surgido de la colaboración desinteresada de un montón de amigos. Porque, bueno, tanto la chica que sale en la portada, que es Lucía, que es una amiga nuestra que ahora vive en Londres, pero durante una temporada estuvo viviendo aquí en Zaragoza, como la chica que le ha hecho la foto, que no la conocemos de nada, pero es una fenómena haciendo fotografía y se brindó también a dedicar parte de su tiempo en una sesión de fotos para la portada de este disco. Pues, o sea, quiero decir que al final, bueno, Javi de los Twans nos ha hecho una mano tremenda a la hora de producir la parte sonora del disco, producir las canciones, grabarlas y tal. Entonces estamos muy, muy satisfechos de cómo ha salido, pero sobre todo porque, ya te digo, ha sido... el resultado final es un montón de trabajo por parte de gente que lo ha hecho de manera desinteresada por echarnos una mano. Hombre, eso es genial. Yo, todo esto de las colaboraciones de los amigos cuando vas a hacer algo, yo siempre, mira, hay algo que muchas veces alguien te puede gustar o no su música, pero dices, ostras, qué tío más cojonudo. O sea, yo eso siempre recuerdo, nosotros en la radio hacemos festivales para sacar dinero para la radio. De hecho, a los Twangs vinisteis cuando lo hicimos ahí en el Mercado del Pescado Antiguo, que tengo la grabación, ¿eh? La tengo que pasar un día. Documento. Los Tucanes. Oh, son los Tucanes. Los Tucanes. Sí, los Tucanes, sí, que miro, sí, del, sí, mundo, sí. Los Tucanes. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad que hay alguien que es que es, a pesar de tener ahora mucha fama, de grabar un montón de discos, pues es que a veces incluso nos llama hasta para ofrecerse a venir, que es Manolo Cabezabolo, que es, sí. Y a mí eso me parece, jobar, muy encomiable. Sí. Todo lo que comentas tú, pues eso de Javi, la chiquita que hizo las fotos, que todo eso es muy entrañable. O sea, sí, a mí sí. Es lo que me gusta. O sea, claro. Cuando ves todo esto, no sé, que mola estar alejado de la industria, tío. O sea, no, es hacerte tú tus cosas, claro, colaborar, claro, con los amigos. Y no poco... todo en la vida es monetizar. Claro. Exacto. ¿No? Sí, Javier, sí, Krahe cantaba, no todo va a ser follar, pues no todo va a ser monetizar. No, es sí, que, sí. Además es que al final, o sea, grupos como nosotros y proyectos de esta entidad, que estamos hablando de 300 copias y que las vendemos en los conciertos, que, bueno, o el que nos la pida a nosotros directamente. Solamente hemos tenido este disco en un sitio a la venta en Zaragoza y nada, una cantidad muy limitada de copias, creo que todavía quedan un par, que es en el San Pedro, en el bar este, en el San Pedro. Y ya está, porque es que tampoco tenemos para ir dejando mucho por ahí, porque es que, o sea, tenemos que tener para vender en los conciertos, que es para lo que se ha hecho esto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas cantidades y tal, yo creo que podemos llevarlo a cabo siempre y cuando encuentres gente que esté dispuesta a colaborar contigo. Si todo al final lo tienes que hacer pagando, tienes que pagar un estudio con todo lo que supone, tienes que pagarte las copias, porque además el disco este hemos decidido autoeditarlo. Teníamos opción de poder sacarlo bajo un sello, pero al final... ¿Con Slazy o...? Sí, pero bueno, decidimos que una cantidad de discos como la que hemos editado, que de momento tampoco queríamos pillarnos los dedos con nada más allá de esto... era perfectamente asumible por nosotros a la hora de poder colocarlos en los conciertos, ¿no? No es que vayamos a sacar de esto una pasta, que desde luego que no. O sea, lo que sacamos del disco es para cubrir gastos y para la siguiente grabación. Es que es así, pero bueno, es que al final son una serie de cosas que si las consigues ir engranando, consigues que funcione todo. Fuera del sistema, fuera de lo que es el sistema, porque no, o sea, nos pondrán... En radios pequeñas como Radio Topo, o bueno, en radios a nivel nacional también ha sonado el disco un par de veces. Pero quiero decir que estamos fuera de lo que son radiofórmulas, cualquier cosa de estas y tal, ¿no? No tiene nada que ver. Pero yo creo que ahora cualquier grupo de los que os dejáis las cejas en los locales de ensayo, de los que trabajáis, de los que hacéis vuestras propias canciones, estáis fuera de las radiofórmulas. Sí, sí. O sea, Desde luego. Lo que pasa es que yo creo que los grupos que tenemos un poco de escena alrededor, en todo esto con todas comillas del mundo, pero bueno, somos un grupo de rock and roll con unas influencias muy, muy, muy claras, rock and roll de los años 50, con raunchy más tirando al country, al blues en cierto sentido, más que por ejemplo con los Twangs, ¿no? Rockabilly también. tenemos una escena alrededor, quiero decir, que en España no es grande, pero tampoco es pequeña, y está más o menos organizada. Hay sitios donde tocar, hay festivales, hay una serie de cosas que te ayudan a promocionarte. Claro, el que se dedica a hacer pop rock, pues eso ya es un poco más complicado, ¿no? O ¿qué haces? Yo hago indie, pues no sé. Pero de las pestañas con orzuelos, ¿no? De galaxias de pestañas con orzuelos. Sí, no sé, es un poco más difícil el mover tu producto, ¿no? No creas, ¿eh? Hay muchos sitios, y es decir, que si eres indie, yo creo que te vas, por ejemplo, a la Creedence y te pinchas, o sea, y te hacen concierto seguro. Claro, pero a lo mejor a nivel... Pero ya buscarte un circuito por ahí en el que puedas ir tocando eso, que seguramente sí, existirá. El indie está muy de moda. No, sí, bueno, igual he dicho indie, a lo mejor no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero no sé, o sea, a nosotros nos pasa pues como los heavy tienen su circuito, lo han tenido toda la vida, no se meten con nadie, no se mezclan con nadie, están ahí a lo suyo y tal. Pues esto es un poco parecido. Incluso ahora yo creo que mejor que hace pues 20 años, que era todo mucho más sectario. Ahora, quieras que no, pues los sonidos de... Pues la gente que nos gustan los sonidos de los años 50 y los que les gustan los sonidos de los años 60, pues al final acabas ahí rozándote y compartiendo un mogollón de cosas que son comunes, claro. Sí, wow, ¿cuántos conciertos de los mods hemos ido nosotros? Sí, claro. Aquí en Zaragoza hemos tenido suerte que nunca había problemas, pero había otras ciudades que... No, aquí yo me acuerdo del Félix que nos llamó, oye, veniros, que hemos tenido un grupo de Rhythm and Blues, wow, íbamos todos para allá. Claro, sí. Encantar de la vida. Sí, sí, yo cuando venían los amigos de Madrid y Barcelona flipaban, claro, con el ambiente. Claro. Por eso te digo que ahora es menos sectario que como era pues en los 80 y primeros 90, que era mucho más. Entonces ahora, pues quieras que no, pues es más fácil que coincidas en un festival grupos más tirando rock and roll, rockabilly, y grupos que tienen más, a lo mejor, rhythm and blues de los 60 y tal. Oh, pero yo creo que parte de eso tiene la culpa, o es bendición de... que los que se mueven por esos circuitos son los mismos que en los años 80 estaban. Claro. Entonces, claro, en ese tiempo han aprendido. Claro. Hasta los más recalcitrantes. Hombre, es que son los únicos que se mueven, porque si buscas a alguien de menos de 35 años no lo vas a encontrar. No, y porque al final no puedes estar toda la vida dándole vueltas a lo mismo, es decir, a las mismas referencias. Entonces, al final, la escena, pasan todas las escenas, ¿eh? Hablas con la gente del rollo mod, por ejemplo, y tal, y todas las escenas evolucionan y van buscando nuevos referentes. Pues a veces lo hemos comentado, ¿no? Pues a los Sonics antes de los años 90 en la escena rockera no se los escuchaba. No. Y hubo unas bandas que empezaron a rescatar a las primeras bandas de garaje, Wailers, Sonics, y ahí empezaron a entrar, ¿no? Sí. Y lo mismo pasó con la música surf. El tema intro se escuchaba bastante poco y... Bueno, en este caso fue a través de Tarantino y Tarantino, esto, pero... Sí, o sea, es curioso, pero toda la escena... Siempre hay algo. Ojo, Tarantino a nivel global, pero a nivel nacional el Francho se ha salido con eso, ¿eh? Que todos los Instro Monster, sí, todas las pinchadas instrumentales... Sí, pero es posterior, quiero decir que... Joder, fue Tarantino con Pulp Fiction, que metió tres temas de surf en la película muy bien puestos, y de repente surgió una escena alrededor de los sonidos surf a nivel mundial... Que hasta entonces es que tan apenas se había reparado. O sea, sí, vale, el surf estaba ahí y tal, pero como que no se le hacía nunca demasiado caso. Y fue sacar Tarantino abriendo la película en Mr. Lou de Dick Dale, y a medio mundo le voló la cabeza aquello. Sí. Y a esto que es. Que se lo pregunten a Dick Dale, que casi no se acordaba nadie de él entonces, y gracias a eso pudo sobrevivir 20 años más. No, la verdad es que está genial que gente así tenga el detalle de acordarse, de tener en cuenta o de pensar en, es genial, porque es lo que se necesita, o sea, que la gente que puede dar voz a algo lo haga. O sea, es bueno, vamos a poner la primera canción del disco, que nos van a odiar aquí. Venga, estamos hablando mucho. Que se callen los abuelos, ¿no? Contando batallitas. No, pero contando cosas de viejos aquí. Claro, que el más joven no ha venido. Que Mario no ha podido venir, pero ¿qué nos contáis de este Ramblin' Baby Blue? Pues que fue una ocurrencia de mezclar dos canciones que nos gustaban de dos artistas que son un poco, yo creo que referencia de tanto a Miguel como claro, mía. Dos referencias claras. Bueno, Jim Vincent y Lynn Gray, y de repente ver que, hostia, si cantas el Baby Blue en el tempo del Rumble, es que la cosa funciona. Esto es como los vídeos estos de YouTube que mezclan James Brown con Metallica, ¿no? Y dice, hostia, empasta bien, pues un poco parecido. Yo, no tan loco. Pero... Hay una, creo que está en YouTube, si alguien lo quiere ver. Hay una cosa más maravillosa en este mismo sentido, que es el cantante de Los Chicos, la banda estaba de así, rock and rollero, rollo Dr. Feelgood y tal, garajero y tal. Está en una calle de Málaga mientras pasa una procesión de Semana Santa y el ritmo de los tambores era el mismo ritmo de la I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. Y mientras está pasando la procesión, el tío está cantando I Put a Spell on You. Hostia, qué crack. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Hostia, eso mola. Bueno, además, son dos de tus artistas favoritos, o sea, sí, Jim Henson y Lynn Ray, sí. que vamos a decir que Frencho no haya dicho ya. Pues vamos a ponerla para que nuestros compis la puedan escuchar. Y ya sabéis, ¿qué podíamos hacer de concurso? Venga, una fácil. Podéis decirnos, venga, un grupo que haya tocado Francho o que haya tocado Miguelín o que hayan tocado los dos, que también los hay. Eso es muy fácil, pero bueno, bien. Ya sabéis, 976-2913-98. Podéis ponerlo también en el Facebook de La Casa Encantada, que lo leeremos. Impresionante. Esta canción se la podíamos dedicar a Nuria, Baby Blue, que le encantaba esta canción, aunque dudo que nos esté escuchando. ¿Tú la conocías? Sí, la conocería, iba por el Kiezka. Sí. Hace siglos que no sé nada de ella, pero vamos. No sé, tío. sé quién es, pero no. Bueno, luego ya no se pasó al ska y al reggae. Ah, sí, no sabía. Sí. Es que hace mucho que no la veo. Va, pero seguro que esta canción le sigue encantando. Seguro que sí. Ay. Bueno, la gira que vi el otro día que teníais por ahí, o mini gira, de ¿qué nos contáis? Pues hemos estado un par de meses parados, enero y febrero, parados en cuanto a tocar en directo. Bueno, no sé si en diciembre hicimos algo bueno. Pero estábamos también buscando un poco cuadrar fechas, ¿no? Por ahí, porque tampoco es tan sencillo. Antes era un poco más. Ahora, la verdad es que, no sé, después de esto de la pandemia, entre que ha habido salas que han cerrado y que ha cambiado un poco... Ha sido como que a todo esto le han dado otra vuelta de tuerca, ¿no? Ya como para tenerlo todo más controlado, para tenerlo todo... El tema de tocar por ahí y tal. Entonces cuesta un poquito más que antes el enganchar 3 conciertos seguidos, ¿no? Porque, claro, si nos movemos... 300 kilómetros alrededor de Zaragoza, pues la verdad es que podemos ir y volver en el día y no hay ningún problema. Uh-huh. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? Estamos intentando movernos un poco ya lejos, ¿no? Para el mes de septiembre estuvimos por Andalucía, bueno, Guadalajara, Marbella, Torremolinos, Úbeda, hicimos ahí un circuitillo. Y ahora queríamos ir un poco más hacia el norte, nos vamos hasta Ponferrada, hacemos Ponferrada, Valladolid y Madrid. En 3 fechas, en un, pues eso, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y también un bolo en Valencia tenemos. Entonces, de momento es lo que tenemos así a la vista. Y probablemente a partir de ahí, pues igual nos... Bueno, depende de varias cosas, aún no está decidido. Pero probablemente ya volvamos al estudio. Volvamos a plantear algo para grabar. No porque este disco agotado, que no es el caso, pero bueno, era un disco un poco de presentación y nos apetece... Vamos, de hecho, estas canciones que componen este disco se grabaron hace casi 2 años. O sea, esto lo grabamos en verano, o a comienzos del verano del 2021. Entre pitos y flautas, el disco tardó en salir pues un año y 4 meses. Joder. Ha tardado muchísimo. Entonces, claro, en ese tiempo... pues hemos renovado repertorio, hemos hecho nuevas canciones y teniendo en cuenta además que algunas de las que grabamos ya para este disco pues no nos acabaron de convencer, pues queríamos no dilatarlo mucho más el tema de volver a grabar. Con lo que probablemente antes del verano lo haremos. Hombre, espera, que no se retrase tanto. Ya, bueno. También es que nos ha pillado todo este... entre los coletazos de la pandemia... El tema de la escasez de materias primas, que quieras que no, está afectando a mucha industria y a lo que son las empresas que prensan vinilo, que tampoco hay tantas, pues también les está afectando, pero que han alargado los plazos, pero cosa mala. Antes de la pandemia tenías un disco, desde que lo mandabas a tostar hasta que te llegaba a tu casa, eran 2 meses, 2 meses y medio como mucho. Y ahora pues se te dilata la cosa hasta 7, 8 meses tranquilamente. Joder. Entonces pues se ha juntado un poco todo, ¿no? Pero bueno, que... Esto simplemente es hacer un plan e intentar seguirlo. Hombre, yo creo que para cuando saquéis el otro este ya se habrá vendido. Yo le auguro que las 150 copias que quedan pues, van a ser... Ojalá. Vale. Ojalá, porque hay que pagar el otro. Compren. Ya verás cómo en esta mini gira se os va la mitad. Oye, el otro día fui a una pinchada que hacía Francho con 4 LPs que tienen una pinta impresionante, pero preferí llevarme el disco de Ronchi. ¿Qué tal la pinchada? Salió, bueno, estuvo genial, ¿eh? Yo me lo pasé. De gente estuvo muy bien, joder. ¿Qué era el último trabajo que has hecho con Slazy? Sí, una serie de EPs de artistas, bueno, artistas blancos versioneando a negros. Yo me quedé con que el eslogan tiene que haber sido blanco, pero muy bueno. Pero bueno, sí, un poco, ¿no? Los Elvis. Sí. Posteriores. Sí, así con lo del... pues yo la verdad, pues eso, que con ganas de que saquéis el nuevo disco. Este Ronchi, que empieza la segunda cara, claro, era una canción que tenía que estar, ¿no? Claro, era... sí. Esa fue un poco impuesta, autoimpuesta. No, pero también, bueno, nos llamamos Ronchi por el tema Ronchi de Bill Justice. Uh-huh. Después de darle muchas vueltas al tema del nombre, pero bueno, al final nos pareció que estaba bien el usar el título de una canción, ¿no? Para posarlo como nombre del grupo. Sí, Baby Blue no quedaba muy bien. Los Babies Azules. Pero bueno, como casi todas las canciones que hacemos, las versiones, le hemos dado una vuelta de tuerca bastante importante. Sí, sí, que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hombre, tiene el riff, enseguida te das cuenta que es el Ranchi, pero la verdad es que más allá de ahí, lo demás está inventado. Hombre, pero yo creo que eso es lo bueno, o sea, sí, hay una versión calcada. Sí. No tiene... Para hacer algo igual. Claro, ¿no? Nosotros siempre hemos... Con los Tones igual, o sea... Y bueno, cuando estaba con los Dinamos yo creo que también, o sea, es que no intentábamos calcar una versión, ¿no? Que nos parecen estupendas, ¿eh? O sea, si una canción nos gusta, es que nos gusta, es que, joder, la canción nos parece muy... Pero intentar volver a hacer lo mismo... Claro, es que eso ya está hecho, te quedas con la sensación de decir... Ya está bien como lo está. Primero es difícil que llegues ni siquiera a igualarlo, ni siquiera a igualarlo. Entonces yo creo que está bien el aportar un poquillo, ¿no? De lo tuyo. Hombre, pienso que es lo A ver, lo que, suyo, que también es lo que hacían los pioneros del rock and roll, es lo que hacían. Elvis Presley versioneaba a Winona Harris y el Good Rockin' Tonight no se parece demasiado, ¿no? Al de Winona Harris. Al final pues cogían canciones y las adaptaban a su rollo. Sí, es lo que yo a veces me lo planteo, digo, pues es que podría hacer un programa un lunes, podría hacer Una Casa Encantada cogiendo solo versiones de una canción de aquella época por diferentes intérpretes, sí. Y la mayoría serían diferentes, o sea, sí, sí. Eso es todavía más exagerado con el jazz, por ejemplo, en la época del bop, claro. Que ya sí que el parecido a pues, lo que dices tú, el... Yeah. El tono a lo mejor melódico sobre el que luego ya improvisaban, pero además sobre la marcha, ¿sabes? No, total. Un día lo planteamos, un día estuve haciendo, que me hizo gracia, temas de los Roquisar, pero en versión original, que eran, pues los Roquisar también aportaban a sus versiones y la verdad que tenían muy buen gusto eligiendo temas, impresionante. Pero bueno. No, y cambiaban muchas cosas. Sí, sí, y luego pues eso, las armonías vocales que hacían eran impresionantes, o sea, eso. Sí, sí. ¿No? Pues vamos a poner este Ronchi. Vamos. Para todos nuestros oyentes y oyentesas. We'll be right back. Ahora, una pregunta comprometida. Chan, chan. Si solo pudierais elegir una canción para, vamos, que se hundiera toda la industria discográfica del mundo mundial y solo quedara una canción, o una canción que elegiríais para despediros del mundo, ¿qué canción sería? Joder. A ver, es que para despedirte del mundo es un poco diferente a si solo quedase... Sí, mejor yo creo que es eso, porque lo otro es bastante utópico. Hombre, a mí personalmente, uno de los temas que para mí más, digamos, conjuntan o representan lo que para mí debe ser la música es el Louis Louis de los Kingsmen. Hostia, bestial. Porque es un tema grabado en una toma, es un tema con fallos de tiempo, de ritmo y tal... Pero todo eso da igual, porque es puro ritmo, es pura fiesta, es como rock and roll en su materia prima, podemos decir, ¿no? En su estado más bruto, más natural, y por eso yo creo que ha sido... Y además es una versión, lo que hablábamos antes, es una versión de un tema anterior, pero es darle una vuelta, ¿no? Y hacer algo totalmente nuevo, y un tema que además ha sido un referente para muchas escenas diferentes. Pues, por ejemplo, a veces me ha venido a la mente la idea que dices tú, decir, joder, es que este tema es como, para mí, como uno de los tops, ¿no? Es difícil siempre decirse por algo claro y depende también, como tú dices, por dónde lo enfoques. Porque si dices, no, es un tema para irte del mundo, a ver, ahí el espíritu es otro, que puede ser festivo también. Pero no sé, y aquí tengo a Francho pensando, yo creo que se ha bloqueado. Yo creo que elegiría uno festivo, ¿eh? A mí una canción, de hecho, que no es rock and roll, pero que me encanta, que es el Going in the Style, o sea, yéndome con estilo, que es de un grupo de estos, no es punk, pero vamos, es un grupo de música irlandesa, que vamos, que es, oyes la canción y dices, aquí podía ser un antecesor del country con toda tranquilidad. Y es súper divertida. Sí, sí. Yo la verdad es que no te sabría decir, porque, o sea, hoy te puedo decir una canción y dentro de 10 minutos te diría otra. No sabría decirte. Yo últimamente estoy muy enfrascado en repasar los primeros años de Elvis Presley en su carrera musical, los que correspondían a Sun Records, y estoy ahí metiéndome con todo eso a saco y reparando un mogollón de cosas, de estas cosas que no te das cuenta, aunque las has oído mil veces... Nunca las has escuchado con el cariño necesario para sacarle todo el partido a la canción. A mí eso me pasa mucho. Hostia, una canción de decir, mira, macho, tío, mira que llevo años oyendo esto y no me había dado cuenta de todo lo que hay aquí debajo, de todo tal. Y ahora estoy flipando con uno de los últimos temas que grabó Elvis en Sun, que es la versión del Trying to Get to You, que no salió en Sun Records, sino que salió el año siguiente, en el 56, en el primer LP de RCA. Pero que iba a ser su sexto single en Sun Records. Y esa canción, Elvis toca el piano, que es la única canción de Sun Records en la que Elvis toca el piano, y es que está todo, es que si la escuchas detenidamente, está todo tan bien hecho, tan bien colocado todo, la guitarra de Scotty Moore, el contrabajo, la batería, todo, que dices, tío, es que esto, es que no parece ni que fuera en un pequeño estudio de Memphis, y tal. O sea, es que hay una calidad ahí que es brutal. Pero bueno, ahora te diría esa canción, pero ya te digo, porque llevo dos o tres días flipando con la movida esta. Pero mañana te diría otra, seguramente. No, pero creo que eso nos pasaría a todos, de que siempre la canción que llevas en mente, salvo a veces que hay canciones... Porque ves, a ver, por ejemplo, una canción que os traiga... No hace falta que nos contéis el recuerdo, pero una canción que os traiga un recuerdo, un momento. Esa canción que dices, ostras, que cuando la escuchas... ¿Te viene a la mente inmediatamente algo que ha sido importante para ti? ¿Una mujer? ¿Un momento? ¿Una vivencia? ¿Cualquier cosa? ¿Que te la diga? Sí, sí. Pues... A ver, yo he asociado ahora con un momento concreto, pues no me viene a la cabeza. Sí que te puedo decir... la canción que me volvió loco perdido por Jim Vincent, que además... La escuché en una cinta que me grabaste tú. Mira, que era The Night So Lonely, es que, de Jim Vincent. Es que esa canción es bestial. Que yo ya tenía un LP de él, pero me acuerdo que tú me grabaste la caja esta de los singles. Ah, esta sí. Caja de tres LPs o cuatro, no recuerdo. Y estaba escuchándola y de repente llegó esa canción y dije, pero se me pusieron los pelos de punta, dije, pero ¿esto qué es? ¡Qué maravilla! Es que es impresionante. Y te estoy hablando que esto sería en el año 86-87, o sea, hace muchísimo tiempo, yo tendría 16 o 17 años tendría cuando esto. Mira, yo por mojarme creo que me quedaría con el Girl on My Mind de Buddy Holly, Sí, que es que sí. aparte de ser impresionante, también me trae recuerdos Sí, muy sí, buenos. sí, sí, sí, ¿Y sí. Miguelín? Hostia, pues estaba ahora Mira, pensando mira, que... pensaba que se iba a escaquear. No, pero a ver, yo creo que, claro, siempre te vas a la juventud, que es cuando las cosas te empatan más, Sí, ¿no? Te sí. impactan más. Yo Y era... ahora me estaba acordando de, claro, yo no tenía ni tocadiscos, entonces te pillabas las casetes. Y por ejemplo, tengo el recuerdo de pillarme, pues eso, la casete de Pioneros del Rock de Dico Cran y poner el Come on Everybody, claro, el arranque con esa línea de Ah, bajo a toda bestial. pastilla. Pues me llegaba el alma, o la cinta, el Rant and Rave de los Stray Cats, que también me lo pillé en cinta, y claro, ese arranque con la batería de Slim Jim Phantom, el motor, era una hostia de sonido que decías, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué maravilla? Y son esas cosas, yo creo, las que más, claro, más te dejan huella, ¿no? Lo que escuchas cuando eres más joven, luego a lo largo de la vida irás escuchando muchas más cosas. Pero es en la juventud cuando las cosas realmente te dejan huella y te marcan y recuerdas esas canciones, esos temas. Sí, además eso muchas veces pues el momento, ¿no? Mira, yo de Dico Crane hay una canción que me mata especialmente, que ahora pues probablemente la conocerá todo el mundo, pero entonces no era muy, muy habitual, que era la versión que hizo de El Huevo a la batería, la de Drum City, que Sí. es una canción Sí, espectacular, o sí, sea, sí. es... El instrumental este, ¿no? Sí, sí, Sí, sí. es que esto es lo que dices tú, ¿no? Es, no sé, es como ese arranque que comentabas, Sí, pero constante, o sea, sí, es sí, sí. durante toda la canción. Es... Brum, pum, pum, pum, pum, pum. Además, bueno, la triste pena es que vivimos en un mundo absolutamente injusto y genios, genios, o sea, lo que es genios, como Buddy Holly o Dico Grant, pues resulta que se fueron muchísimo Sí. antes de lo que les tocaba. Es que murieron Cuando te jovencísimos. das cuenta del periplo musical que llevaron en 4 años, como mucho, Sí, lo que hicieron los dos es... de carrera musical. Y que murieron con 21 y con 22 años, que dices, tío, pero estas edades, si Sí. aquí con 21 o 22 No años. se empiezan a espabilar. No, es que, Claro, claro. y entonces ellos ya llevaban 4 o 5 dedicados a la música, o sea, que empezaban con 15, con 16 años. Sí, iba, dijo, le había hecho prácticamente de Claro, todo, entonces, entonces. claro, y entonces te explicas muchas cosas, ¿no? Claro, es que, joder, en esos años tienes todo tierno. Eres súper. Súper poroso para todas las influencias, para todo, para empezar ahí a desatar tu imaginación. Que no tendrás la técnica que tendrías pues cuando ya lleves X años y hayas perfeccionado tus técnicas, ¿no? Pero claro, estamos hablando de gente que eran genios a la hora de componer. Dico que eran un genio a la hora de innovar en el estudio de grabación. Porque es que, por ejemplo, lo que hablabas, o sea, Come on Everybody, creo que la mayoría de los instrumentos los toca Dico Cran. Y entonces él fue el que innovó lo de que, pues ahora me grabo esto y sobre esto grabo esto otro, hago varias pistas, las pongo a la vez y luego me canto la canción, ¿no? Eso Sí, no lo sí. había hecho nadie antes. Como mucho mezclaban ahí sobre la marcha un par de micrófonos o tres, pero no hacían. Entonces dices, tío, esto lo inventa este hombre en el año 57 y se muere en el 60. Si hubiera vivido toda la etapa, todo lo que fueron los años 60, con toda la creatividad que hubo en los años 60 a niveles artísticos de todo tipo. Con esos dos sueltos por ahí, Hombre, joder, lo que hombre. nos hemos perdido. Pues sí. Hubiese sido, yo creo que un productor al nivel de Phil Spector o Sí, así, porque sí. imagínatelo en los estudios Capitol con la Wrecking Crew Sí, sí. grabando cosas. Sí, sí. Hubiese salido de ahí oro puro. Pues es que Sí. imagínate, es que era Buddy Holly, ¿ves? En el poco tiempo que vivió y coges la cantidad de Es una canciones pasada. que tienes que es increíble. Dices, joder, ahora Increíble. ves un grupo ahora que dice, saca en un año un disco, bueno, en un año o en 2 años un disco, y porque las canciones se las ha comprado la productora para que las grabe. O sea, es que Sí, eso es claro. tremendo. Sí, No, bueno. pienso, por ejemplo, en la primera época de los Beach Boys sacando hasta tres discos, tres Al año. LPs al año girando además. Sí. O sea, es de locos. Y aún así ves material bueno, ves que está... Claro, pero es que eran maneras de trabajar distintas. Sí, yo creo que era gente que en lugar de Sí. vivir de la música vivía Cuando, en la música, o sea, claro, vivían dentro de toda la música alrededor. cuando la música era una industria en la que tú tenías unos ingresos por vender discos. Y no eran pequeños, eran enormes, las grandes compañías, tal. Y tú te podías permitir el lujo de contratar músicos, de pagar sesiones, de esto, de tal cual. Y entonces salían cosas monumentales como lo que dice Miguel, como los discos de Beach Boys o las producciones de Phil Spector o cosas así ya en los 60, que fue eso ya el sumo, ¿no? Claro, ahora mismo, pues la música se regala, es que la regalan. Shakira ha hecho no sé qué gracieta y tiene no sé cuántos millones porque no sé cuánta gente le ha dado con el dedo al like, tío. Sí, sí. No estamos, ya ni siquiera hablamos de... Hemos vendido tantos discos, que va, si es que ni siquiera sale el disco. Solamente hay que darle a YouTube y escuchar media canción, porque la gente no escucha ni las canciones enteras. Claro, pero como eso genera también beneficios, claro, darle al like. Entonces, te quiero decir que yo a mí me parece muy bien todo, pero son dos cosas muy distintas. La industria musical como era hace 40 años y la industria musical como es ahora, es que no tienen nada que ver. Entonces nunca va a volver a haber producciones de ese tipo. Nunca va a volver, y si las hay, será pues una cada 200 años. Pero entonces es que estábamos hablando de que Beach Boys, un grupo solamente, te sacaba 3 LPs al año. 3 LPs en los cuales tenían a toda una caterva de músicos detrás, la Wrecking Crew. Sí, obviamente tenían... Que la gente que eran asalariados de la música, que tampoco es que fueran de eso, se iban, trabajaban sus X horas en el estudio, luego se iban a su casa y hasta el día siguiente que volvían, y igual les tocaba ese día tocar jazz. Pero claro, tenían una profesionalidad tan grande que a mí... Yo es un poco lo que echo de menos ahora, porque yo veo que ahora sí. O sea, a lo mejor a nuestro nivel se han facilitado las cosas, porque es lo que tú decías. Yo ahora no tengo por qué irme a contratar un estudio para grabar un disco. Oye, me compro un programa de ordenador, 4 micrófonos y una cacharra de estas para poder enchufárselos al ordenador. Y a poco que sepa manejar, me puedo grabar mis cosas. Eso está bien, pero haces una inversión que es bastante asequible y tienes posibilidades de grabarte cosas como lo que está sonando aquí. Que, bueno, y luego incluso las puedes editar. Eso antes era más complicado. Pero a nivel profesional no tienes para nada la capacidad que tenían, por ejemplo, en los años 60 para hacer este tipo de producciones. Porque ahora mismo eso lo tienes que regalar. Y entonces, ¿dónde sacas aquí...? ¿Dónde sacas el cuajo? Es que es imposible. Sí, sí. No, porque, por ejemplo, esta gente, o sea, eran la época que más nos interesa, yo creo, a nosotros, estos finales 50, primeros 60, que tampoco fue lo que fue luego la industria, cuando ya empezó a mover mucha pasta y ya, pues, con los grandes dinosaurios como Led Zeppelin y tal, ya pues, ponía mucho dinero, muchos sí. medios. Esta gente eran destajistas de la música, sí, sí. Y ¿por qué eran también tan buenos? Se habla siempre de esta etapa de los Beatles en Hamburgo, tocando no sé cuántas horas al día, claro. Y todos los músicos lo mismo, haciendo circuitos súper intensivos, venga a tocar, hablando de grabaciones, pues ya me acuerdo, el primer disco de los Beatles se grabó en un día. Los metió el, bueno, este y no el productor, George sí. Martin en el George estudio, Martin. Y dijo, hay que grabar. Y de hecho, bueno, en esa época se era muy pragmático, si uno no estaba al nivel, pues como creo que le pasó a Ringo, pues metemos un batería de estudio. Esto hay que sacarlo para adelante. Y la gente en aquella época funcionaba de hay que tocar, hay que grabar, y van, claro, eran chavales que tenían 20 años y tenían la fuerza y la energía, ¿no? Sí, sí. Y por eso luego pues también se metían lo que se metían, si no, ¿cómo iban a funcionar los pobres? pero claro, es que funcionaban así, era pura fuerza, pura energía, y por eso quizás la música de esa época, pues como he dicho con el Louis Louai, no suena quizás tan natural, tan auténtica, claro. Porque no era... Venga, vamos a cuidar cada detalle y tal. No, esto iba por tomas, todos tocando a la vez, y la toma que salía buena, pa'lante. Siguiendo hablando de los Beatles, recordamos la anécdota del Twist and Shout. O sea, de John Lennon, que ya no tiene voz, con la voz rota, porque ya estaba resfriado y había estado todo el día cantando, y pues ese toque de su voz es lo que le da el punto a la canción. Una voz de sí, rota ya, de tanto cantar, ¿no? No, yo creo que también coincidía pues que los focos neurálgicos de la música eran muy concretos. O sea, por ejemplo, cuando en la SAN se juntan para el cuarteto del millón de dólares, dice, hostia, es que eso es espectacular. Dice, hostia, es que un disco con esta gente, a día de hoy, dices, sí. ¿Quién se podría juntar para hacer algo así? O sea, es que es, sí, es como cuando hablan sobre... Ahora, fíjate, ahora a eso le llaman superbandas cuando hacen... Sí, claro. Pero entonces, bueno, tampoco ellos eran conscientes no, pues, de a dónde ellos, iban a ellos llegar. Llegaron allí, venga, hemos coincidido aquí, vamos a cantarnos unas cuantas. Sí, sí, pero que era el rollo, ¿sabes? Que no había, sí. Que no existían las rivalidades que ha habido a posterior, o sea, sí. Que hay gente que es tremendo, o sea, entonces era, o sea, mira, estaba grabando fulanito, esto, pues voy a grabar con él, ¿sabes? Oye, Pepeito, ¿quieres grabar sí, conmigo? Sí, sí, venga, que grabo. No, y existía también un poco ese espíritu de colaboración, un poco, Sí. incluso ya a niveles ya más grandes, ¿eh? De artistas que colaboraban con artistas y esto, sí. Bueno, yo hoy he estado leyendo una entrevista que le hicieron aquí a Richard, de cuando hizo aquello del Rock and Roll Circus y tal. Así con John Sí, Lennon. con John Lennon, Sí. ¿no? Y el tío decía que, pues una vez, o sea, lo que más contento está de aquello es el rato que estuvo tocando el bajo para no sé qué canción que estuvo cantando allí John Lennon. Sí, además Porque con unos eran muy toques. amigos y le encantó el poder colaborar con su amigo allí y tocar el bajo. Sí, es verdad, está aquí Richard, que es guitarrista, Sí. que de pronto te no, el bajo, pues venga, que cojo el bajo. Esto cosa Sí. es. Sí, Sí, es. pero ya te digo que es una manera de trabajar que yo creo que está absolutamente perdida. No, Mira, tremendo. hace poco estuve viendo el documental, este mega documental, este de la grabación del último LP de los Beatles. Get Back, Sí, ¿se llama el el documental? documental es Get Back. Es un documental en tres partes, cada parte de 3 horas. Hace falta que te interese mucho el tema para tragártelo entero. Pero, macho, te transmite, ves, joder, los Beatles en el año 68-69, creo que es. Sí, 69 es ya de últimas. Sí. Que, macho, ya lo habían hecho todo. Pues se meten en un estudio, tocan todo en directo. No hacen, primero grabo esto, luego esto, y ellos dijeron, no, no, queremos grabar un LP tocando todos a la vez, como hacíamos antes. No queremos meter, pues como en el Sgt. Peppers, que luego metían ahí violines, no sé qué, tal cual. Queremos meterlo todo tal. Hostia, pues nos haría falta alguien más. Venga, pues llamamos al George Benson, creo que es, ¿no? El El teclista, teclista. sí. Oye, metemos un teclista. El tío pasaba por allí. Hombre, pues sí, tal, no sé qué. Teclista de la banda de Ray Charles, Sí, tampoco. que no era para. Y tío, y ves cómo van engranando unas canciones, cómo las van sacando de una manera, tío, que dices, joder, es que notas la magia un poco de lo que luego se traslada a un disco. Yo me imagino ahora que simplemente es, pues hay que hacer el disco de fulanito, pues venga, grabamos las bases, grabamos no sé qué, Todo grabamos muy tal. controlado. Grabamos músicos que ni se conocerán, que habrán Y colaborado ni se allí y verán. tal, no sé qué, ni se verán. Y luego sale Pepito a cantar. Y, uy, se ha ido, ha desafinado. Pues no te preocupes, que le metemos el autotune y Y lo a correr. colocamos en lo suyo y a correr. Y ya está. Sí. Esfuerzo cero. Ya está. Por cierto, tal día como hoy fue el famoso concierto de la azotea de los Ah, Beatles, el sí. último que dieron. Sí. O sea que bueno. Ah, bueno. Efemérides también. No sé. Bueno, vamos, que no nos va a dar tiempo sino a colocar la última canción, este Los Blacks and abuelos otra vez con sus Beats. ¿Qué nos chatas concierne esta, Francho? Pues es Pues el único tema nuestro que sale en el disco. Grabamos alguno más, pero no nos acabó de convencer como había quedado, con lo cual lo desechamos. Esos ni siquiera los hemos guardado para un fanzine, no, no. Esos los hemos desechado. Pero este sí que nos gustó como había quedado. Es una canción así un poco, bueno, tranquila, es una canción un poco intensa, intensa más que tranquila. Y bueno, habla de un sueño que tuve yo un día en una playa con bichos que me corrían por los pies. O sea, eso suena más a Miguelín Bueno, aquí referentes comunes al final, todos. sí, te está maliciando con mi madre. Pues vamos Total. a escucharla. Place where I learned I was wrong. all around. Star fishes diving down and down. I wanna wash my sins into dark muddy waters. Beg you forgiveness for dancing in love. But black sand beach, black sand beach, oh, oh, oh. Black sand beach was the place where I learned I was wrong. Black sand beach, black sand beach, oh, oh, oh. Black sand beach was the place where I learned I was so grown. Bueno, pues en última instancia tenemos ganador del single. Ha sido Raquel, que ya nos ha ganado más de algún premio, pero bueno, enhorabuena en cualquier caso. Bueno, enhorabuena, Raquel. Y ahora ya, jo, pero y tan en extremis, como que quedan 2 minutos. ¿Qué os gustaría decir para terminar? Bueno, que estamos encantados de haber estado aquí de nuevo contigo. Y vale, que esperamos volver pronto con nuevas grabaciones y nuevas historietas. Jo, yo. Y nuevas chapas aquí. Ya tengo ganas así. Venga, compraros rápidamente las copias que quedan, que ya tengo ganas de escuchar el nuevo disco de los Twangs. De Raunchy. Hostia, es verdad. Es que me ha dicho los Twangs en lo del grupo en el que habéis tocado. Y ya se me ha quedado la historia. El nuevo disco de Raunchy. Hombre, el de los Twangs, tengo ganas de escucharlo. Y nosotros. Todos, compren todo. Ay, joder, entre mi dislexia y mis despistes, tremendo. Oye, pues muchas gracias de verdad a los dos por haber venido. No, un gracias, placer, un placer. Y bueno, pues nos vamos a despedir, en vez de poner la sintonía, nos vamos a despedir con los Kissmen y su Lue Lue. A tope, ¿eh? Que nos comenta, amiga. Además, mira, aquí en directo, a ver qué tal suena. Esto es lo que dio de sí la Casa Encantada. Muchas gracias por haber estado ahí y el lunes que viene, si todo va bien, pues volveremos a torturar vuestras castas orejitas, como es nuestro papel. Sinvergüenzas.